Aunque las aves del campo solo cantan por cantar, yo siempre tengo un motivo para ponerme a trinar. Ayer por miedo al olvido alcé mi voz delirante, hoy canto por darle gusto a quien me pide que cante.